mato y aparece una mayor. Tendría que buscar la carátula de este disco, Días sin Flores, porque son muchos, muchos años para guardar todo en la memoria, y tenemos una memoria acotada en el tiempo, y a medida que, esto lo explicó Bosco el otro día, a medida que te vuelves más anciano, se, como dice, reflota la memoria de largo plazo. Creo que es así, ¿no? No estoy seguro si es así. Tendríamos que consultar nuevamente al investigador Salvador Bosco. Estoy en el disco Días y Flores de Silvio Rodríguez, pero voy a ir salteando, ¿viste? Voy a ir picando aquí y allá. No encontré todavía la carátula para guiarme mejor, así que estoy sencillamente clic. Compañeros poetas, bueno, Playa Girón. Bueno, escuchamos esta por si está el cango ahí en la vuelta. No debe estar porque nunca nos escuchó. Playa Girón, es este, ¿no? Me urge. Me urge. A ver, ¿dónde está el comienzo? ¿Qué tipo de adjetivos se de... Ahí, va a arrancar por ahí. Playa Girón. Mientras arranca, le doy play a este mensaje para uno de los oyentes del Empalme que está subiendo a la cúspide del mundo. Pájaro, vos ya estás a los 8.800 metros, de ahí tenés perfecta señal. Mandá un informe de audio para Radio El Empalme acá, para que la gente sepa que está, ya llegaste al, a la cúspide, al techo del mundo. Empalme FM. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Silvio Rodríguez desde Días y Flores. Y ya que lo dijo Silvio, que no se vuelva panfleto. De hecho, escuchamos acá una entrevista que la estoy buscando ahora y no la encuentro, donde hace un análisis

FM. Pero la tierra se acaba cuando vuelve el pescador. Por eso regresa siempre al mar su gran amor. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Y va de océano en océano con su anzuelo, con su red. Caiga el rayo o sople el viento, allí es donde se ve. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Nadie sabe cómo sueña un pescador. Cada vez que cobra presa allí tiene su amor. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. El pescador lleva a bordo una palma y un amor. El amor lo ala del fondo, la palma del corazón. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Claro, quién sabe para dónde agarró la audiencia luego de ese cambio de frente abrupto e impredecible. Arrancamos con el rock pionero del Río de la Plata y después enfilamos a Mar Abierto y llegamos a la isla y a estos discos emblemáticos, icónicos de la nova trova cubana. Y vamos a irnos retirando de la nova trova, pero con los máximos exponentes, en este caso con Silvio. Mirá lo que es esta canción, che. Por favor, pónganse de pie. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser el buen. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde. Oh. Ser más bellos para del amor inmenso, no hace falta alas para alzar el vuelo. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Repartiré solo al que ama y al que arde. No al cobarde. Oh, oh, oh, oh. No hacen falta alas. Oh, oh, oh, oh. Desde Causas y Azares, Silvio Rodríguez en el empal, pal, pal, pal. Vengan a comer. Ventilado gigante. Tremendas creaciones de la música cubana. No hacen falta alas, Silvio Rodríguez, Causas y Azares. Esta canción tiene acordes siderales, superiores, celestiales. Es una lástima que Ernesto Piedra Cueva, asesor del Empalme, ande en la calle en estos momentos. Claro, llega el verano, la gente se larga a la calle y otros se largan afuera del país. Como nuestros oyentes, Daniel P., el ingeniero eléctrico del Empalme que anda por Córdoba, y el pájaro que anda por los montes de Katmandú, y Marcelo que anda por Montevideo, en fin. La gente se lanza. Entonces, nosotros acá con el Tino hacemos el aguante. Somos los únicos que hace como 10 años que estamos acá. Estamos acá y escuchando música. Claro, del pasaje de la semana pasada, que no sé si lo alcanzaste a escuchar vos, hicimos una intromisión en la música ibérica. Yo creo que bastante interesante. Hay harto material para navegar ahí, ¿viste? Es mar para los cuatro costados. Y los tipos tienen el mar en el cerebro, dijo Patico. Tienen el mar metido en el corazón. Todas sus interpretaciones hablan del mar. Pero hay creaciones que trascendieron el tiempo y nosotros las recordamos ya en dos emisiones que les sugiero, si quieren, si no tienen otra cosa mejor que hacer, las busquen on demand en archive.org, como organización, archive.org,

consejos antiguos, amigos, ya sé que no ha quedado ni un solo recuerdo en pie. Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias de locos. Son cortas y anchas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada. Ana Belén, tremenda voz de la música de Hispania. La canción se llama así, Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Que no llegó a vivir. Claro, nosotros navegamos como los españoles por ese océano inmenso, casi a la deriva, más que navegar, y llegamos a la isla por un rato y después, curiosamente, nos vamos con los conquistadores, justo los españoles o sus descendientes. Claro, todo es como a la deriva, pero tiene algún sentido, porque checamos las emisiones, les dije, del 10 y 11, en las que incursionamos en la música de la madre patria que nos parió, y vimos, bueno, oyentes nuevos. Entonces, volvemos a traer algunas canciones, no todas, ni en tanto espacio, ni en tanto tiempo, pero algunas canciones que se ve que provocan tremenda nostalgia, tremendo impacto en los corazones emigrantes, inmigrantes. Empalme FM. No ha salido el sol y Ana y Miguel y aprenden llamas. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama. Y el mar, que está loco por Ana, prefiere no mirar. Los celos no perdonan ni al agua, ni a las algas, ni a la sal. Al amanecer y está Miguel barca. Dame un beso, amor, y espera que ella junto a la playa y el mar murmure su lenguaje. Claro, es tremenda canción, ya lo dijimos en esas emisiones del 10 y 11. Ana y Miguel Mocedades, después la grabaron los tipos de Mecano, que a mí no me gustan mucho porque son muy melosos, pero el autor es de ese grupo, se llama José María Cano, con el nombre de Naturaleza Muerta, Pollo, porque escuchabas ese grupo en los años 80. Y los españoles dicen que era un grupo bueno, y no sé, a mí me gusta más este que viene acá. Gracias. No, de nada. Mirá qué versión en vivo esta, che. Un momento sereno, desprendido del tiempo. Tu mirada serena, encendida en mi mano, me estaba estrenando por dentro y por fuera. Y tu primavera me hacía temblar. Fue un cielo lejano y una tierra caliente, un soplo de viento, una lluvia de abril, un nuevo vestido que envuelve y que besa, que acaricia y no pesa y te deja fingir. Media noche en mi mente, desde todos los siglos. Mediodía en tu alma, que gritaba calor. Una casa infinita, un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor. Y una música más. Son grupos vocales impresionantes de la misma época que nosotros pasamos las canciones de los 60 y los 70 anglosajones, o sea, de los ingleses, de los yankees, de habla inglesa, ¿no? Son tremendas canciones en nuestro propio idioma. Ya lo comprobamos, les dije, navegamos en aguas y a la deriva, pero siempre checamos, como dicen los mexicanos, las plataformas. Empezando por la de la de base de emisión, que es la plataforma de Seno, Seno Radio, Seno Media, Seno El Empalme. Checamos ahí dónde nos escucharon, quiénes nos escucharon, el rango de edades, la geografía, todo. Lo que tiene la tecnología actual te permite saber. No son multitudes, pero los datos son bien interesantes. Y nosotros hablamos español, qué joda. Así que hubo un sobrevuelo del empalme en estos últimos días, en estas últimas semanas, por la música de la madre patria, que la madre patria que nos parió. Y te deja fingir, media noche en mi mente, desde todos los siglos, mediodía. A algunos no les gusta que digan malas palabras. Se dan un martillazo y dicen albricias. Promesa eres tú,

que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Claro, es un pecado pisar estos temas, pero ta, son las 23, cerramos acá la Hispania, la madre patria que nos parió. Y vamos ¿a dónde vamos? No sabemos ni a dónde ir ahora, que estamos en continente. El otro día atravesamos por arriba, por los Pirineos, y aterrizamos en La Bota, pero somos tan originales que hoy no vamos a hacer lo mismo. Parecida a nada, el Empalme Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. A partir de ahora vamos a pisar todos los temas. Forse non sarà una canzone. Empalme FM. A cambiare le regole del gioco. Ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo. Claro, se podría pensar que este es un refrito y el Empalme no pasa refritos. Y si los pasa, los corta y los pisa. Pero la voz es absolutamente original, sugerida por dos tanos en 2009. Marco Benedetto, che Adriana, dice, escuchá esta voz que es superlativa. Parecida a nada, como el Empalme Radio Rock. Y están muy buenos también la presentación de las canciones con el multimedia. Hoy día los jóvenes están impactados con las imágenes. A veces confunden imágenes con sonidos. Dicen, este artista es maravilloso. Porque el video les impacta. Ve a escuchar la música, che. Si querés, también podés incursionar con el video, pero no confundas torta frita con caviar. Se tu fai pensieri, falli su di me. Se tu speri, spera che mi avveri io per te. Se tu cadi, cerca di cadere in mano mia. E se muori, amore, non morire. Sure. se mi dimentichi, ricordati di me. Tornami accanto per dormire. Qui per dormire insieme. Vamos a hacer la media o la hora final, no sé. Estábamos pasando esta música cuando hace 4 o 5 días irrumpió en el estudio Julián Felino Assange. Bello, bello imposible, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale. Bello e imposible. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvarmi dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se vuole batte forte non si fermerà. Brucerà, e io non voglio più salvarmi da questa verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire, con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Un'artista italiana, una Tana harto escuchable. Si te quedas solo con la primera canción que pusimos ahí, que es la del Mundial del 90 en Italia, sos un zapallo. No sé qué edad tiene ahora, pero sigue siendo igualmente interesante y la voz impresionante. Podemos opinar menos sobre la capacidad compositiva, sobre la poesía, porque entendemos un joraca de italiano. Aunque cuando vinieron los Tanos en 2008-2009 les preguntábamos bastante y ellos dijeron, escuchá a Gianna Nannini, así que vamos rumbeados, aunque no entendamos un sorete todavía. Del que sabemos más y canta a veces en español es de este amigo que va a cantar ahora. Qué lástima, se murió este año, ¿no? Lego al que venga la imparcialidad, la voluntad de crecer y entender. La mirada feroz e indulgente para no ofender inútilmente luego mis ejercicios de respiración. Cristo en el Evangelio habla de reencarnación. Luego al amigo los años felices de las más audaces reflexiones, la libertad recíproca de no tener ataduras. Y me gustaba todo de mi vida mortal, hasta el olor que le daban los espárragos a la orina. We never died, we were never born. We never died, we were never born. El tiempo perdido, quién sabe por qué, no se podrá recuperar. Los lenguajes urbanos se enlazan y se confunden en lo cotidiano. No fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para perseguir virtud y conocimiento. La idea de lo visible alerta y mi esperanza espera. Desde ramas desnudas, gotas de lluvia se desprenden lentamente, mientras la urraca encima de un ciprés mira. Qué pena que yo no sepa volar, mas la oscura caída en las sombras me ha enseñado a remontar. Y me gustaba todo de mi vida mortal. No nos hemos muerto nunca, no hemos nacido jamás. We never died, we were never born. We never died, we were never born. Franco Battiato, Mi Testamento. Claro, es raro escuchar a los Tanos, no es raro, nosotros lo hacemos habitualmente, pero para alguno puede sonar raro, cantando en español. De hecho, pasamos bastante a Zucchero cantando en español, en inglés, en francés, en italiano. La voluntad de crecer. A Franco lo escuchamos muchísimo, Franco Battiato. Y pasamos una entrevista hace como 2 años, ¿no? Que describe muy bien el artista. Es un artista de excelencia, ¿no? Franco Battiato. Pero esta que viene ahora es una de las que te va a sonar más conocida. A mí me gusta la parte que habla de la radio tirana. Y la radio tirana, dice por ahí, transmite música balcánica. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneur que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. En Irlanda del Norte, señoras que bailan al ritmo de 7 octavas, para que lo comprenda en sorete. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. En el ritmo obsesivo, la clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Ya dijo lo de la Radio Tirana, transmite música balcánica. Me lo perdí yo porque, primero que el monitor sigue haciendo la misma cagada que hace desde que arrancamos. Porque quedó muy bien el arreglo, todo fue mérito nuestro y del ingeniero Daniel P., que nos ayudó a reparar este tremendo monitor del año 1977. Pero tiene un pifie, tiene un choteo, se le va a la mierda un canal y cuando lo queremos restituir nos tiene 5 o 10 minutos apretando teclas y nos quedamos sin un canal, y que fue lo que nos pasó ahora en esta canción. Ya pasó lo que dijo de la Radio Tirana, que debe ser por acá, a ver. No. Danza y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. En el ritmo obsesivo, la clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos. Todo lo que dice este Tano es harto interesante, te parte la cabeza. No encuentro esa parte, che, de la Radio Tirana transmite música balcánica. Ahí, es un poquito antes, a ver, pará, estoy probando. Para mí es acá. Mientras bailarines búlgaros. Más antes, la Radio Tirana. Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre brazos. No, la capacidad de este tipo de componer, para mí, mirá que no lo descubro ahora, es de 1980 o 79 que lo estamos escuchando. Para ser justos, otro tipo en una radio, en este caso era Radio Colonia, y el programa se llamaba Música Disco, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo, ahora no me acuerdo por estar tomando vino. Estilo Disco, ya ponía a este tipo a girar, por eso que nos llamó la atención, por eso lo escuchamos. Vamos a escuchar una más de Franco Battiato, no lo tenés en la agenda, agendalo, decí que lo escuchaste en el espalda. No rompa los huevos. La estación de los amores viene y va, y los

fantastica storia la vita. Sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore, e del mare del pesce sento ancora l'odore di mio padre e mia madre su questa croce. Nelle notti d'estate sento ancora la voce, quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Che fantastica storia la vita. Sono la quarta di 3.000 persone su questo scoglio di buona speranza. Scelgo la vita, l'unica salva. E quando penso che sia finita, è proprio adesso che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia è la vita. Buena música en el Empalme Radio Rock, parecida a nada. Che, tremenda canción esta, la descubrimos hace poco, buceando en los autores e intérpretes tanos. No estoy seguro si es Antonello Venditti. Ojalá estuvieran escuchando nuestros asesores en Roma, Marco e Benedetto. Qué fantástica historia es la vida. Al lado ese saxo, O puede ser una trompeta. Para mí es un saxo. La última vez que incursionamos en la música tana entró el gatito desesperado huyendo de los perros salvajes y nos dedicamos a protegerlo y apagamos la emisión. Pero ahora que estamos a media hora de la medianoche nos vamos a dedicar un poco más en extenso con la música tana. Vos estás escuchando a Adriana. Amadeo Minghi de Cheni. Décadas. Tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai. Tradiscono i decenni, vedrai che ti vedrai. Nel taglio dei capelli, ai quanti ne tagliai. nel mare ti vedrai. Nel mentre la canzone, l'estate bella assai. Nel mentre la canzone, e tu scontenta stai. Prestata agli anni tuoi, poi dopo penserai. Quel certo sole dove mai? Negli anni tuoi, che vivi dopo in penombra, sfogliando foto, riguardando un film. Questi anni ormai finiti, che non c'è vita più, ma strampalati miti. E quanti ne vedrai passare e andare via. La storia è lì che sta, in un disegno che guardai. L'estate bella assai, e la canzone, i minuti della mia vita tenera con me. Tradiscono i decenni, puoi farci quel che vuoi, ma non ci fai l'amore, perché quegli anni mai ti amarono così. Guardandomi da qui, non è sicuro c'ero anch'io. Guardandolo da qui, fu un bel decennio troppo allegro, ma non mi pare, io non lo notai. Tradiscono i decenni, decennio che volò, nell'auto e sulla moto, su quei modelli andò. Stilistico volò, fatico a ritornare, ed erano anni miei. Decennio che è passato, sfrecciato, andato via. Questi anni non li avrai, tradiscono i decenni, saranno gli anni fa. Il tempo li fa belli, questi anni non li avrai. Amaveo Minghi, decenni, se non li perderai. ¿Ustedes creen que escuchamos estas canciones de ahora? Bueno, algunas canciones sí aparecen ahora para nosotros, pero los intérpretes, por ejemplo, Amadeo Minghi, lo escuchamos desde 1980-81 en la vieja radio CB152. Che, Silvia, mirá, pero esta melodía sí, tengo que reconocer que la capturé ahora. Tengo cantidad de Amadeo Minghi, pero esta en dúo con Mieta es una belleza. Empalme FM. Che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato, sai contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di me, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai, ci chiederemo come mai, il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò, rotolino amoroso, e il tuo nome sarà il nome di ogni città. Di un gattino annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà su un cartellone che fa per la pubblicità, sulla strada per me, io con la

esta canción de Zucchero que siempre escuchamos, para mí está harto interesante, pero para los Tano que cultivaban la música Tana con conocimiento, con historia, a pesar de que ellos eran muy jóvenes, me dijeron Zucchero y no se convencían del todo. Para mí es un creativo, al igual que Franco Battiato. Capaz los Tano dicen no podés comparar a Zucchero con Franco Battiato, pero tienen una cosa en común. Ambos cantan en una sola canción, metiendo el español, el italiano, el inglés, y con buenos recursos, con idea, con creatividad. De la que no conozco nada es de Mieta. Che, Marco Benedetto, mirá lo que dicen acá de Mieta. Y después canta una canción de... ¿cómo era el líder de Queen? Freddie Mercury. Bah, es de Queen la canción. ¿Cómo es que se llama? Déjame ver acá. Puedo decir disparates, creo que es de... No es de Queen, es de Bee Gees. Claro, ya estaba diciendo disparates. Into Love Somebody. Pero por una tana. Es muy rara, y con esta introducción más rara. Senta Mietta, no, ma questa collaborazione con Neck? No, vabbè, io però. Avvenuta ormai tanti, forse troppi anni fa. Perché non la rinverdiamo? No, io adesso voglio cambiare. Cioè, voglio sfatare questa cosa. Tu hai. Io ho bisogno di te. Tu devi venire con me a suonare adesso, perché bisogna cambiare la storia. E cambiamo la storia. Un applauso per Neck e Mietta, che cercheranno di cambiare la storia, cioè, con un'esibizione. Cambiamo la storia, voglio dire, lui. Ha scritto per me Filippi. Io a quel adesso deve suonare. Lì mi ricordo qualcosa io, per me. Io non lo so. No. Io non sono io. Che è successo? Devo fare. È così. Dancing light, I said it kind of light, but never sure of me. I want my life to be staying with you, oh, with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. But what to tell some breathe? If I had got to, if I had got to. Baby, you don't know what it's like. Oh, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my prayer, I see your face again. I know my friend on my. You ain't got to be so fly, 'cause I'm a fly, oh so very fly. I'm not a man. Can't you see what I have? I live your breath for you. But what good it doesn't do if I had got to, if I had got to. Baby, you don't know what it's like. Oh, baby, you don't know what it's like to love. Si es Mieta, está bien. La pronunciación, la entonación. To Love Somebody, es así el nombre de la canción de Bee Gees, de los años 60. La instrumentación muy, muy rarófica, ¿no? Solamente para sorprender el Radio El Empalme, que se ha dedicado a meter cosas raras. Buon pomeriggio, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, trasmettiamo benvenuti ai mondiali, cerimonia di apertura della 14ª Coppa del Mondo. Ripresa televisiva di Luciana Veschi. Vi ricordo alle 17.45 l'incontro Argentina-Camerun. Telecronista Bruno Pizzul, regista Giancarlo Tommasetti. Vi ricordo che il programma è trasmesso in stereofonia per le zone già raggiunte da questo servizio. Buona visione. Stiamo partendo, silenzio. Claro, ahora que estamos en clima premundial, pero el día al pedo vas a sacar algo con tanta nostalgia y emoción directo al corazón de Qatar, ¿no? El día al pedo. Esto es de Italia 90. Creo que son audios de la RAI, la radio y televisión italiana. ¿Vos estás escuchando, Adriana? Tampoco es nuevo para nosotros. En el 80 y 81, con el amigo Anderle, nos tocaba colocar esas cintas eternas, pero maravillosas, de la RAI, la radio y televisión italiana. Creo que era, si no me equivoco, a las 21, iba hasta las 22. ¿Vos no te acordás, Anderle? Bueno, te tengo bloqueado el teléfono, así que no me vas a contestar. Es igual que hace 50 años, 40 años. Estamos pasando cosas de la RAE. Más que a 10 minutos de la medianoche, y creo que la vieja CB cerraba a las 22, ¿no? ¿Vos no te acordás, Silvia? Creo que era a las 22 que cerraba, o sea que a las 21 metíamos la cinta de la RAI. Edoardo Venato, Gianna Nannini. Il mondo in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via. E Claro, esto es un refrito, ¿no? Esa es la canción del Mundial de Italia 90, Edoardo Venato y Gianna Nannini. Pero nosotros en esa época pasábamos este. Aunque este nombre es francés. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece... Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, la lontananza, sai, è come il vento. Mi ricordo che la traduzione era la distanza è come il vento. Pero Domenico, bueno, es Tano, sí, yo estoy diciendo golazos. Domenico, indudablemente, es una expresión tana, pero Modugno, Modunio. El nombre de la canción acá figura como La Lontananza. Mi son illuso di dimenticare. Y nosotros estamos a 5 minutos de la 23. Nos tenemos que ir a la mierda. Potencia en antena para seguir transmitiendo su mensaje y su denuncia. Julián no ha muerto. Adelante ustedes, compañeros. ¿Dónde estás? ¿Te han grabado que le agraso a vosotros?